se aprobó la ley, el proyecto de ley que ya venía con media sanción del Senado, por esa razón se convirtió en ley en diputados el jueves que tuvimos la sesión, y realmente acompañaron algunos bloques, otros no, acompañó el pro-peronismo, la Unión Celeste y Blanco y la Concertación. No acompañaron la UCR, la Coalición Cívica, y me queda alguno. Bueno, no me acuerdo cuál es el otro que no acompañó, pero fundamentalmente la Coalición Cívica y la UCR no acompañaron este subsidio con argumentos que nosotros consideramos que eran válidos, pero de cualquier manera salió por amplia mayoría este proyecto de ley, que nosotros consideramos que es un justo reconocimiento a esta labor que vienen desarrollando las trabajadoras vecinales de hace 15 años más o menos, ¿no? Y además que tiene una similitud absoluta con el subsidio que se le entrega a los bomberos voluntarios cuando se retiran de su actividad, que tienen también por la labor voluntaria que realizan, justamente un subsidio que además es hereditario para sus herederos derechohabientes, y también tienen la obra social, que en este caso es IOMA, ¿no? Bueno, eso es tiene algo que ver con la importancia de la cobertura de salud, ¿verdad?, de la provincia de Buenos Aires. Alicia, usted que ha estado siempre relacionada de una manera u otra con este cuerpo de trabajadoras sociales, ¿ha ido notando que a lo largo, desde su creación, desde su inicio allá por mediados de los años 90, ha ido cambiando las tareas a las que justamente tienen que realizar estas trabajadoras sociales juntamente con la economía? ¿Cómo ve ese tema? Sí, ha ido cambiando en el sentido de que hubo un momento en el gobierno de Felipe Solá que se bancarizaron, fines del gobierno de Felipe, y después en el gobierno de Scioli, con el ministro de Social Arroyo, se bancarizaron prácticamente en su totalidad los beneficiarios y digamos que reciben ese subsidio a través de una tarjeta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, quedan alimentos secos como la leche y algunos otros que son repartidos, digamos, por las trabajadoras vecinales sin ningún tipo de horario, sin digamos, porque las beneficiarias a veces no pueden cumplir el horario que la manzanera le pone. Entonces, un trabajo a destajo casi. Exacto, trabajo a destajo. Así que realmente cumplen una función solidaria, además son las que de alguna manera, porque tienen mucha vocación de servicio, nos informan de cuáles son las necesidades de cada uno de los barrios de la Barría. No te olvides que el Plan Vida llega a todos los barrios de la Barría, incluidas la Sierra, que fue la última incorporación que hicimos del programa Más Vida en el año 2003. O sea, está toda la ciudad digamos bajo este programa, que es realmente muy bueno. A eso quería apuntar, como para ir finalizando la nota, Alicia. Ellas son casi como su fuerza de choque, por ponerlo en términos que no son de los más felices, son las que están con los problemas. En realidad, la comunicación entre ellas y los funcionarios políticos, en este caso usted o la gente de la Secretaría de Desarrollo del municipio, es aceitada, ¿no? Yo creo que sí. Yo en ningún momento he hecho abandono, diríamos, de las trabajadoras vecinales, porque realmente siempre parece un plan excelente, con sus diferencias de acuerdo a cada gobierno, pero un plan que realmente nos cubre absolutamente toda la ciudad. Y te cuento un dato. En el 2001, cuando, como todos sabemos, vino la debacle institucional en la Argentina, yo recuerdo que fui a verlo a Helios Echeverri, también participó el padre Jesús Mendía, y le dije que pongamos una sola atención de tipo social, porque realmente el problema era muy grave. Y las manzaneras se hicieron de contención justamente en los barrios, porque son verdaderas asistentes sociales, ¿no? Sin título, diría yo, porque ellas trabajan para la comunidad, pero son tanto o más pobres que lo que la comunidad a la que atienden. Así que realmente creo que el reconocimiento es más, pero más que merecido, así te lo digo. Por último, Alicia, ya que lo trajo a colación, y sabemos que usted estuvo en los festejos, o en la celebración, mejor dicho, que tuvo lugar con la inauguración del Paseo Jesús Mendía, ¿cómo vio esta ceremonia, cómo vio esta fiesta? Sí, vamos a decirle fiesta, porque en realidad fue una gran fiesta, ¿no es así? Bueno, fue una gran fiesta, pero yo lo sé, pero lo anticipé a José Seberri, que yo no podía estar porque a la mañana recibí un llamado de presidencia que me invitaban a ir al acto de Cristina Kirchner con las manzaneras y con Daniel Scioli, y bueno, y tuve que asistir, o sea que al mediodía ya estaba saliendo para Buenos Aires, o sea que mi idea era estar en el Paseo Jesús Mendía, porque además es un sacerdote a quien la comunidad y yo en especial realmente lo he apreciado muchísimo, pero bueno, lamentablemente no pude estar en la inauguración y sí estuve en el acto que se hizo en Avellaneda, ¿no?, con la presidenta. Claro, no, yo creí que lo había escuchado, en un momento yo estaba cubriendo el Consejo Deliberante y creí que había escuchado su mención junto con la del diputado Mario Cura, pensé que... Me dijeron que sí, claro, porque yo estuve ahí, pero bueno, fue una cosa de un momento y tuve que rumbear para otro lado. Así. Igualmente, supongo que debe ver con muy buenos ojos el tema del reconocimiento al padre, ¿verdad? Ni hablar, eso estoy totalmente de acuerdo y me parece una idea muy buena de José Seberri en hacerlo, y rápido, y hoy ha quedado muy lindo y estamos todos felices de que haya ocurrido así. Fue una jornada muy alegre, diríamos, la gente estaba contenta, y eso es lo más importante, que disfrutaron de la inauguración de este paseo. Una más, la última, ahora sí, sí. Le prometo, Alicia, ¿cómo vio a la presidenta? Muy bien, con muchísima fortaleza, muy serena, muy serena ante los problemas que digamos ocurren todos los días, pidió que las mujeres y los hombres la acompañen en la concreción de la profundización del proyecto y del modelo nacional, que ya no es de un grupo y de un partido político, sino que es de todos los argentinos, y que porque bueno, hay algunos que ponen, como ella dijo, palos en la rueda, pero nos garantizó que eran muy pocos, pero esos pocos son poderosos, ¿no? Entonces, realmente recibió el apoyo multitudinario de casi 40.000 mujeres que estaban, mujeres y hombres, ¿no? Pero más mujeres que hombres, porque era un homenaje al Día Internacional de la Mujer. Así que fue un muy lindo acto, con mucha fibra, y yo a ella la vi entera, con mucha fortaleza, y como ella dijo, haciendo honor a su marido, que dio la vida por este proyecto político.